Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todas, todes, todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Arrancamos un nuevo programa hecho por docentes para traerles todas las noticias, novedades y todo lo que les interesa conocer sobre la comunidad educativa. Por eso le damos la bienvenida, agradecemos el espacio de la radio comunitaria de Radio Kermés y también a quienes nos acompañan a partir de las 18. Venimos de un par de semanitas que no hemos salido al aire. Como se habrán dado cuenta, bueno, tuvimos ahí un feriado, después antes habíamos estado de congreso y se nos había complicado por cuestiones técnicas de grabación. Sí, la verdad que los espacios de trabajo en el sindicato en este contexto tan complejo han sido sin recreo, sin tiempo para hacer trabajos extra. Nos han extra. Dado tregua. Sí, como es la radio, así que bueno, pedimos disculpas. Hemos tratado de mantener a todo el mundo informado e informada a través de las redes sociales permanentemente. Hemos estado en el sindicato, seguimos estando en el sindicato. 24/7 estamos ya acá. Sí, 24/7. Si no estamos acá, estamos en la escuela, es como vamos y venimos. Sí, o estamos desde casa trabajando porque la verdad que son muchas las demandas, las consultas, las reuniones. Y bueno, y las participaciones, porque no solamente lo que pasa en la UTELPA y en aquellas organizaciones en las que participamos, sino lo que está pasando en el país y en la provincia, la defensa irrestricta de la universidad, por ejemplo. Sí, hemos estado acompañando. Hemos estado acompañando a docentes, ahí. No docentes, hemos estado en la movida en defensa del Banco Nación. También. Así que bueno. Que bueno, ahora por suerte parece ser que no se va a cerrar, no se cierran las sucursales, ¿verdad? Se ha decidido desde Nación que no. Ha habido voluntad política del gobierno provincial respecto de bueno de aumentar el aporte, sí, ese 7%, ¿no? Que igual tiene eso que pagar. Eso ha traído algunas discusiones también, lo escuchábamos ayer en el congreso, en el ¿verdad? Congreso nuestro, ¿no? Bueno, pero hablaremos bueno, más adelante respecto de sí, algunas tenemos cuestiones. Un largo programa. Después, bueno, también tuvimos, recordamos la semana pasada, hicimos una gran movilización, paro docente provincial. Un paro organizado por la UTELPA, vale sí. Destacar eso, que es el único gremio y el único gremio docente. Hemos estado acompañados por los docentes universitarios, ahí estuvo el compañero Audicio acompañándonos y también estuvo SADOP. Ahmed también. Ahí. Ahmed paró, pero no estuvo presente en nuestra movilización, es pero verdad. Recordemos que es el único sector del ámbito público que sí, de estatales que hemos decidido. Le hemos hecho un paro a este gobierno tan demandado por algunos sectores. Reclamando recomposición reclamando salarial, algunas cuestiones sí. Justas de nuestro sector. Y bueno, una resolución intensa y parcial de algunos de los conflictos a partir del acuerdo paritario de este día viernes, que para eso vamos a tener invitada a la secretaria general de UTELPA, Roxana Gugliara, para que nos comente qué es lo que se resolvió. También estuvimos este fin de semana largo en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binarias en San Salvador de Jujuy. Ahí éramos más de 80.000 mujeres, mucha gente. Bueno, no tenía el número yo, 80.000 mujeres sí. Aparentemente, mujeres y diversidades, sí, sí, sí, sí. Comunidades de pueblos originarios, obviamente, porque fuimos a esa tierra tan querida del norte de nuestro país. Muchas horas de viaje, más de 27, horas de debate. Más de 27 horas de viaje, dos viajes. Sí, sí. Vale recalcarlo a eso, ¿no? Porque, bueno, después también hay opiniones sobre qué hacemos y a qué vamos qué, a esos cómo, espacios, para qué. ¿No? Pero bueno, un lugar enriquecedor. También vamos a estar conversando luego con la secretaria general de Género y Diversidades de la CETERA, Lilia López, así que nos vamos a explayar un poquito más. Sí, anda bueno, Lilia por la ciudad, así que aprovechamos para... Nosotros siempre aprovechamos, una vez que está acá tenemos que entrevistarla. Por supuesto. Y bueno, también tuvimos asambleas en diferentes seccionales. Ayer estuvimos de congreso y bueno, hoy estuvimos. Sí, las asambleas es importante recalcarlo porque venimos dando la discusión incluso hasta en espacios que no son o que no forman parte de nuestro sindicato. Digo, hay que discutir o debatir, ¿no? Siempre desde el respeto y desde la escucha. Sí, nosotros ayer decíamos que hay que hacer una lectura profunda y comprensión. Nosotros tenemos el Estatuto de la UTELPA, donde claramente están todos nuestros ámbitos democráticos y hay que defenderlos. Delegados, delegadas se eligen en todas las instituciones educativas. Todos los años y por turno, todos los meses de mayo de todos los años hay elección de delegados y delegadas. Pueden ser delegados o delegadas aquellos que son afiliados y aquellos que no son afiliados. Y también es importante. Pueden votar a delegados, delegadas. Pueden votar, perdón, no pueden delegados ser. Delegados y delegadas tienen que ser afiliados y afiliadas. Porque también capitaliza el estar afiliado o afiliada aportando a un gremio. Por supuesto, nuestro gremio respecto de la afiliación es voluntaria, sí. No es compulsiva, y la desafiliación también es voluntaria con la elevación de una nota. En eso siempre somos claros y respetuosos de quién elige estar dentro del sindicato y quién no. Pero bueno, también vale recalcar esto de cómo son las normativas, qué dice el Estatuto de la UTELPA, porque después sectores ajenos al sindicato ningunean la palabra del sindicato, emiten mentiras y falacias que tenemos que salir a responder nosotros, porque tenemos una responsabilidad frente a los afiliados y afiliadas en un momento tan crítico donde uno no puede tan livianamente decir en las redes o en los medios que maneja frases o afirmaciones. Sí, livianamente e irresponsablemente. Sí, frases o afirmaciones que son mentiras o que no tienen argumentos porque miente que algo quedará. Tal cual. Y bueno, y la verdad que la UTELPA tiene 36 años de historia, 180 acuerdos paritarios. Que nos respaldan y acuerdos paritarios que son para todos y todas las docentes de nuestra provincia. Y algún día tendríamos que dedicarle un programa entero a ver cuáles de esos acuerdos paritarios. Que estamos seguras que el 100% de los docentes, las docentes, utilizan los acuerdos paritarios. Por supuesto. Salen de la galera, son lucha sindical. Por supuesto, y no son propias de nuestra conducción, son el trabajo que hacemos con todas las seccionales, de las cuales participan compañeros y compañeros que tienen otra mirada del mundo, de la escuela, de la vida, pero bueno, que debatimos en esos espacios, que llegamos a conclusiones, que nos formamos, que invitamos a formar a otros y a otras respecto de lograr mejores condiciones, de tener una escuela con mejor calidad educativa y más inclusiva, ¿no? Que los chicos puedan estar ahí en la escuela, porque también convengamos que el derecho a la educación. El derecho a la educación y que las escuelas estén llenas significan que nosotros vamos a tener fuentes de trabajo. Sí, más allá de, no es menor. Más allá de pensar en tener calidad educativa y chicos que sepan leer, escribir, que sepan realizar operaciones matemáticas, argumentar. Sí, que sean críticos, críticas. Claro, críticos y críticas desde el punto de vista de las distintas ciencias, de los distintos lenguajes. Es importante que aprendan los lenguajes artísticos y, bueno, otras lenguas, un montón de cuestiones que en la escuela se dan, pero que insistimos, a través del diálogo, con el acompañamiento de las y los docentes, se logran mejores cosas que, bueno, mintiendo o injuriando. O injuriando. Sí. Y alimentando también, que esto creo que tiene que ver con los discursos de odio, claro. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Está en pos esto de a ver quién odia más. Yo no. Sí, aparte está avalado desde un gobierno nacional que permanentemente ataca al Estado. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras del Estado. Ataca a la escuela, a la educación pública. Sí. Ataca a las universidades de una manera. Yo no, nunca lo vi. Nunca visto. Y nunca vi en ningún país del mundo, ¿no? Y menos en un país donde la universidad le ha permitido a la clase trabajadora que sus hijos se reciban ¿sí? de médicos, de profesores y es una profesoras. Herramienta de ascenso social, sí. Es una herramienta de ascenso social. Bueno, y hoy leí a la mañana que Mirtha Legrand decía. Hasta Mirtha Legrand. Que Mirtha Legrand decía que la universidad pública sacó todos los premios Nobel que la Argentina tiene, reconocidos a nivel mundial, obviamente. Tal cual. Es que la universidad pública argentina es reconocida a nivel mundial. Los títulos que otorga la universidad pública son reconocidos a nivel mundial. Bueno, una paradoja de estos tiempos es convertir a Mirtha Legrand en nacional y popular. Tal cual. Bueno, lo que ha logrado este gobierno. Lo que ha logrado Milei, ¿no? Bueno, avancemos con el programa, seguimos. Camila. Bueno, vamos a un corte y comenzamos. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. Como les comentamos, hoy se llevó a cabo, en realidad, la continuación, porque estábamos en cuarto intermedio desde ayer, de la paritaria salarial docente. Recordemos que venimos de el centésimo tercero, ¿sería? Sí, Congreso Extraordinario del OTELPA. Que sí, se sí. llevó a cabo ayer. También estábamos en cuarto intermedio, así que lo retomamos. Y contamos con la visita de nuestra secretaria general, Roxana Gugliara. Ro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, ¿cómo están, Roxana, compañeras? ¿Cómo estás? Muy bien. Usted es complicado, han estado toda la mañana de paritarias. Sí, hemos estado trabajando en la mesa de la paritaria con cuarto intermedio, pero bueno, que Ro nos cuente ahí los puntos más importantes de la jornada de ayer y hoy. La verdad es que venimos de muchas jornadas desde que iniciamos el plan de lucha, porque en nuestro órgano máximo democrático, que es el Congreso Extraordinario, se planteó unánimemente la necesidad de una urgente recomposición salarial. Decíamos y sosteníamos, ningún docente, ninguna docente tiene que estar ganando menos de la canasta básica. Nos preocupaba y nos preocupa enormemente aquel gran sector docente que recién se inicia, que tiene un solo cargo, que tiene pocas horas, cátedras, y que realmente los sueldos son en este momento muy, muy bajos. Sí. Y producto del contexto político y económico nacional, que evidentemente está llevando a cabo su cometido, que es empobrecer a la clase trabajadora, creando un estado mínimo y destruir prácticamente lo que es la obligación indeslegable de un Estado nacional que invierta, en este caso que invierta en educación, cuestión que no está ocurriendo. Por lo tanto, a partir de esta jornada de lucha, de este paro provincial, que tuvo altísimo acatamiento en toda la provincia y una muy importante manifestación aquí en la ciudad de Santa Rosa, sí, con la representación de todas las seccionales de la UTELPA, es que fuimos a la reapertura de la paritaria provincial, y allí una oferta, una propuesta, donde de alguna manera da cuenta de este pedido que tiene que ver con poder mejorar el salario inicial garantido de manera considerable para que ningún docente, ninguna docente de nuestra provincia esté por bajo de la canasta básica de alimentos. Y a su vez, a través de la oferta de la aplicación de la cláusula de IPC durante este último bimestre del año y en el acumulado de noviembre-diciembre para cobrar en enero, de alguna manera es una y también aumento en las asignaciones familiares, a la jubilación mínima, a jubilados y jubiladas, era una propuesta que nos da en la paritaria el gobierno provincial. Fuimos al cuarto intermedio del Congreso Extraordinario en el día de ayer, previo, y esto la verdad que hay que decirlo porque hay que poner en valor toda la discusión en los órganos democráticos del sindicato, pero la participación de delegados y delegadas en todas las seccionales de UTELPA, las asambleas, que fueron numerosas, concurridas, debatidas, con la consulta a todas las instituciones y a todas las localidades de la provincia para traer mandato para el Congreso. Se hicieron presentes las 17 seccionales que conforman la UTELPA con su mandato. Fue un Congreso realmente de mucho debate, de mucha discusión y de muchas posturas contrapuestas que se pusieron en la mesa para generar después acuerdos y consensos en mociones que se votaron por amplia mayoría. Por lo cual, en esta participación enormemente democrática del sindicato, se definió que íbamos a volver al cuarto intermedio de la paritaria provincial para escuchar, pedir, exigir mejoras en la propuesta integral de acuerdo a las demandas. Se demandaba una urgente mesa de trabajo por condiciones laborales, porque hay muchas cuestiones en los niveles, las modalidades del sistema que tenemos que discutir con el gobierno prontamente, que tiene que ver con la carga de trabajo, con el puesto de trabajo docente, con la tarea, con las horas que las y los docentes le dedicamos a la tarea de enseñar y lo que esto conlleva en un puesto de trabajo que cada vez es más complejo. Sí. Entonces, a partir de allí se define escuchar las mejoras y volver a un plenario de secretarios generales para aprobar, aceptar o no, las mejoras de la propuesta. Bien, finalmente hicimos eso y hoy en un importantísimo plenario de secretarios generales con la participación de la gran mayoría de los secretarios y secretarias de las seccionales que conforman la UTELPA, se definió aceptar estas mejoras, el que tiene que ver con la constitución de esta mesa de trabajo la primera semana de noviembre, con la apertura de la mesa paritaria en diciembre. Que no es menor. Que no es menor, porque la oferta inicial, la apertura era en febrero, logramos a diciembre. Con el compromiso por parte de nuestro gobierno provincial de hacer una revisión de cómo impacta este monto de dinero, que son más de 200.000 pesos, para mejorar el inicial garantido por cargo o por 15 horas, cómo se puede llegar a, de alguna manera, impactar también favorablemente en cargos de maestros de primaria de jornada extendida, jornada completa y escuela-hogar. Porque hay, bueno, ¿qué se produce? Se produce un achatamiento de las escalas por antigüedad que pretendemos rápidamente y en un corto tiempo ir mejorando, ir resolviéndolo, pero también nos parecía que puntualmente estos cargos del sistema merecen ser mirados con mayor detenimiento para poder generar así un mejor impacto, porque también son salarios iniciales y salarios bajos. Todo esto se puso en la mesa de discusión, se generaron compromisos, acuerdos y se firma el acuerdo paritario. Y la verdad, en diciembre también se va a ver la suma fija. Se va a discutir el bono, la suma y que puede el gobierno provincial ofertar al respecto. ¿Qué ponemos en valor de todo este proceso absolutamente democrático y transparente de este sindicato para poder negociar en la paritaria provincial? La participación, el trabajo comprometido y la participación de todas las seccionales que conforman la UTELPA, de todos los delegados y delegadas de la provincia que fueron con los mandatos de las escuelas. Uh-huh. O sea, esto hay que ponerlo en valor porque aquí fue una definición democrática, amplia, participativa y no de un par de dirigentes que definirían solos. Sí, eso tal cual. No ocurrió así. Fue consensuado, aparte ayer en el Congreso se votó, se debatió, estuvimos hasta las 2 de la tarde con los debates, que hay que mencionarlo, por más que sea obvio, ayer un compañero decía, pero esto es obvio, todos sabemos lo que se debate. No, no es tan obvio. No hay tan gente obvio. Que se encarga de deslegitimar todos los espacios democráticos que tenemos en el sindicato, que son producto de la lucha sindical. Primero, de la constitución de un sindicato de más de 37 años que forma parte de una central de trabajadores, la central de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, y de la CETERA, una confederación que tiene más de 50 años, y que organizaciones sindicales que formaron y forman parte de las históricas luchas obreras en la Argentina. Y formamos parte del movimiento obrero nacional. Y esto no es poca cosa. Porque en estos tiempos de individualismo, del sálvese quien pueda, de redes y de medios de información tergiversada, de fake news, de videos de circulación de información falsa, parece ser que quienes pueden llegar a resolver el problema o las demandas de trabajadores y trabajadoras serían personas o bien militantes de redes sociales o bien quienes se convocan por fuera de los sindicatos para accionar. La verdad es que invitamos a todas y a todos, la participación de la UTELPA con afiliados y afiliadas es histórica y es muy democrática, porque las diferencias se construyen, pero también entendemos que los agravios, las calumnias, las mentiras dañan no solamente al sindicato, sino también al colectivo docente y a la escuela pública. Sí. Porque defendemos la escuela, defendemos los derechos de los niños. Y más en ese contexto. De las niñas, exactamente. En un contexto de destrucción de los vínculos sociales a través de la violencia, lamentablemente no suma, al contrario, se generan situaciones muy complejas que después no tenemos herramientas para resolverlos colectivamente. Entonces, fortaleciendo toda esta discusión que consta en actas, que es rubricado por la Secretaría de Trabajo de Nación y de Provincia, que tiene un trabajo responsable y serio, que genera acuerdos que son leyes, ¿sí? Porque esto hay que decirlo, cuando uno firma un acuerdo paritario, firma una ley que solamente se puede modificar, cambiar, sacar por otra ley, que es otro acuerdo paritario, y esto hay que contarlo y hay que decirlo, porque a veces uno piensa que es tan obvio, que todo el mundo lo entiende y lo sabe, y la verdad es que no es así. Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación o noticias falsas que circulan, por eso nuestras redes, las puertas de nuestros sindicatos, de las seccionales, están abiertas para la escucha atenta, para dar respuestas y para generar todas las gestiones necesarias para poder resolver problemas y situaciones que se nos presentan. Así que este es el proceso, así hemos finalizado una parte pequeña de nuestra lucha. Porque la lucha continúa. Esto continúa, volveremos en diciembre, nos vamos a sentar en noviembre en la mesa con las voces de todas y todos los trabajadores, porque bueno, en definitiva para eso está el sindicato. Muy bien. Bueno, Ro. Bueno, te agradecemos la explicación, porque es importante por ahí cuando los compañeros o aquel que la ve de afuera, ¿no? Respecto del trabajo que hacen los sindicatos, si hay algo de lo que nosotros podemos estar orgullosos y orgullosas es de la amplia participación y de la cantidad de explicaciones, ¿no? Que hablamos con Camila hace un rato, quedamos en los ámbitos que obligatoriamente nos corresponde, porque así dice nuestro estatuto, pero también en aquellos donde no tenemos por qué darlas, pero ante tanto ataque y ante tanto discurso descalificador y de odio, hay que salir a decirlo, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo, son mucho tiempo que le dedicamos, no solamente a quienes estamos en la conducción, que lo hacemos por convicción porque queremos, elegido, ¿no? Porque lo elegimos. Pero también hay muchos compañeros atrás nuestro bancándonos, por ejemplo, jubiladas, jubilados. Hoy había compañeras jubiladas acompañándonos en la paritaria, que ya no tienen casi nada que ver, digo, con esta discusión permanente que tenemos que tener nosotros para defender el sueldo de los activos, como así también lo hacemos y acompañamos nosotros cuando ellos están perdiendo algún derecho, ¿no? Pero digo, hay mucho laburo detrás, mucho compromiso, gente que trata de aportar para mejorar y la cantidad de tiempo que le dedicamos a escuchar pedidos y reclamos, ¿no? Tenemos varias vías de comunicación, pero por ejemplo el WhatsApp institucional, donde no sabemos quién es el docente que está del otro lado. A veces preguntan, a veces son cuestiones de salud, a veces nos insultan gratuitamente. Y bueno, nada, todo eso tiene que ver con el compromiso que uno tiene y la buena voluntad que le ponemos. Pero bueno, también todo tiene un límite, responsabilidad, ¿no? Sí. Sí, y algo que es importante que podamos aclarar, Cami, Clau, que hay normas, hay leyes, hay normativa que hemos construido a lo largo de todos estos años que contienen derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de la educación y que tenemos que conocerlos. Los invito y las invito a leer el Estatuto del Trabajador y Trabajadora, la Ley 1124, y todos los 180 acuerdos paritarios que mejoran y enriquecen esa ley, porque son acuerdos de mejoras de siempre condiciones mejor. Salariales, laborales, y esto hace a cuando uno conoce, puede defender lo que conoce, puede luchar por mejorar lo que conoce y está mal, y tiene argumentos sólidos para poder dar la explicación necesaria y entender de qué se trata. También estos acuerdos lo que nos dan es un piso para seguir luchando y también un paraguas para protegernos, porque es un derecho adquirido y conquistado. Exacto. Por eso también cuando decimos que lamentamos profundamente que el gobierno nacional de Javier Milei haya cerrado la paritaria nacional docente, porque a nosotros también nos impacta negativamente. Esto que decís, Camila, de los pisos salariales, de los pisos de derechos. Sí. Miren, uno de los últimos acuerdos paritarios que se firmó en el gobierno anterior fue un piso mínimo de derechos, por los cuales ningún trabajador o trabajadora de la educación de este país puede estar. Y tiene que ver con la estabilidad laboral, tiene que ver con el derecho a un salario digno, tiene que ver con el derecho a la desconexión, tiene que ver con defender el trabajo con dignidad. Y eso se firmó en la paritaria nacional, por ejemplo, entre tantos muchísimos otros acuerdos que hemos discutido a lo largo de tantos años con CETERA y que nos perjudica enormemente. En nuestra provincia tenemos la paritaria abierta. Nunca se cerró desde el año 2005 que logramos con la lucha organizada de la UTELPA la paritaria provincial docente. Tenemos todos estos años de negociación ininterrumpida. Entonces creo que eso los trabajadores y trabajadoras de la educación de esta provincia lo tenemos que poner en valor, porque ya vemos en aquellas provincias donde no está la mesa de discusión lo que hacen los gobiernos con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. De un plumazo te los borran. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy como clara. Siempre. A ustedes, a ustedes. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Les comentábamos hoy sobre la lucha universitaria. Recordemos que, bueno, Milei vetó el presupuesto universitario y luego los diputados, las diputadas se encargaron de avalar ese veto, entre ellos los Martín Macaire y Martín Ardoain. Sí, el dúo nefasto sería de la Pampa, de nuestra provincia. Bueno, están ahí escapando de dar la cara frente a la sociedad, no pueden circular libremente. Sí. Bueno, Macaire no viene, vive en Nordelta. No, Ardoain decía hoy que salió a los medios está en contra de las tomas, como esperábamos, pero está a favor del aumento de los sueldos a universitarios, universitarias. No sabemos de dónde se van a sacar los fondos porque no hay presupuesto. Que él votó por el veto, claro, para que no haya financiamiento educativo. Entonces, nada, esta incongruencia que tienen estos dirigentes. Capaz que dona su sueldo para pagar algún salario docente universitario. Se pueden pagar varios salarios, me parece, pero bueno, dudo que lo hagan. Es un tema que da para largo, ya en algún momento irán a rendir cuentas, ¿no? Respecto de sus funciones o no, pero bueno, la sociedad siempre pasa factura respecto de estas decisiones. Recordemos que todavía siguen sin pagar todo lo que hicieron en el gobierno de Macri. Tal cual, y en el 2001. Seguimos con Bullrich en un ministerio hoy. Pero sí, bueno, no vamos importa. A la nota. Hoy tenemos la palabra de Yamile Sokolowski, que es la secretaria de género de la CTA y además es la secretaria de formación de ADU. No, de la CONADU. Perdón, de CONADU, estamos de los universitarios a nivel nacional, sí, sí. Sí, y acá también tenemos la palabra de Micaela Gajero Fisela, de ADU. Ella sí es secretaria gremial de, bueno, la Asociación de Docentes Universitarios. De nuestra provincia, escuchamos. Está planteado para este jueves nuevamente un paro nacional universitario y para la semana que viene estamos planteando también una semana de lucha con distintos tipos de acciones y con un paro de 48 horas que se va a concretar el lunes y el martes para darle continuidad a la protesta universitaria en articulación de las acciones sindicales con las acciones del movimiento estudiantil. Hoy y mañana hay marchas en las universidades, en distintos lugares. Por ejemplo, hoy en La Plata va a haber una movilización, hoy miércoles una movilización también en Buenos Aires y en todas las universidades. Eso está planteado como parte de las acciones de las jornadas de lucha. No está planteada una movilización nacional en este momento. Sí va a haber movilización o concentración también en Buenos Aires, pero sí está planteada la construcción de un proceso de movilizaciones y actos en todo el país a lo largo de las próximas semanas que debería confluir en un encuentro, en una acción unificada en Buenos Aires hacia mediados de noviembre. Buenas tardes, soy Micaela Gallero Fisela, secretaria gremial de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, poco para comentar cuál es la situación. La semana pasada, luego de conocer el veto a la ley de financiamiento universitario, entre docentes, no docentes y estudiantes, organizamos una asamblea bastante masiva en la que se mencionaron y se emocionaron distintas medidas y los y las estudiantes decidieron la toma de la sede central de la Universidad Nacional en la calle Gil, donde además de rectorado están las facultades de Ciencias Humanas y Económicas y Jurídicas. En el mismo momento, en Pico, también se decidió la toma del centro universitario que comprende las facultades de Ingeniería y de Ciencias Humanas, principalmente por estudiantes de esta última facultad. Esa toma fue por 24 horas, se dejó pasar el fin de semana largo, en el que seguimos en contacto, estudiantes, no docentes y docentes, y al finalizar esa toma de miércoles a la noche, que terminó el jueves por la noche, se mocionó continuar las tomas de la sede Gil y la sede General Pico y de la Facultad de Exactas y Naturales, que tiene una de sus sedes de cursada en la Avenida Uruguay. Esas tomas, en Pico se votó que fuera por 48 horas, mientras que en la sede de Gil, Exactas, Económicas, Jurídicas y Humanas, se votó por 72 horas, mientras que en Exactas y Naturales fue por 4 días, comenzando el lunes por la mañana muy temprano y terminando jueves por la noche. Dentro de esas de ese momento de toma y en la semana se dictaron distintas clases públicas, grupos de estudio y acompañamiento de artistas. Los docentes esa semana, más allá de que la Federación y el Frente Sindical votara un paro por 48 horas el día jueves, el día de ayer, en Santa Rosa y en General Pico se votó por unanimidad el paro por una semana. Este mismo viernes, por la noche, haremos otra asamblea entre docentes para organizarnos cuáles van a ser las medidas de fuerza y de visibilización de la semana próxima. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que comprende todos los gremios docentes y el gremio no docente, ha decidido paro conjunto los días lunes y martes, mientras que la CONADU histórica, a la que pertenece nuestra asociación, ha decidido paro por una semana. Estaremos, al finalizar la asamblea, estaremos comunicando cuáles van a ser las medidas que los docentes de nuestra querida ULPAM vamos a estar tomando. Además, está decir que repudiamos los hechos de violencia sucedidos en la ciudad de General Pico. Agradecemos a la comunidad universitaria, docentes, no docentes, graduados, graduadas, las autoridades y en general, que fueron a acompañar y a tratar de evitar, que sucedieran cuestiones más graves. Más allá de las medidas que tomemos para la semana próxima, seguimos en la lucha. Nuestros sueldos están por debajo de la línea de la pobreza, en más del 80% de nuestra escala salarial. Nuestro sueldo, por además, ya lleva un 63,5% de atraso respecto de la inflación. Así que continuamos en la lucha. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, estuvimos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres en la ciudad de Jujuy. Y diversidades, sí. Y diversidades. Bueno, tiene un nombre bastante complejo. Si querés te dejo vos para... Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias. Bueno, estuvimos en el Encuentro Plurinacional con compañeras de todo el país. Nosotros obviamente pertenecemos a la CETERA, la UTELPA fue junto a la columna de CETERA, nuestra central, y para eso tenemos la palabra de la secretaria de Género de la central, nuestra compañera Lilia López, que bueno, nos va a comentar qué se trajo de ese nuevo encuentro y de todo el laburo que hizo su secretaría a nivel nacional, porque la CETERA llevó mucha más cantidad de gremios de base que de costumbre, así que es un laburo importante que ha hecho la Secretaría y un crecimiento importante en ese sentido. Así que Lili, te damos la bienvenida y contanos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, contenta, muy orgullosa, porque la columna nuestra estaba formada por más de 400 compañeras y compañeres de 12 sindicatos de base de CETERA, 4 provincias como Formosa, como Jujuy, como Salta y Catamarca fueron por primera vez. Sí. Y la verdad que escuchar a esas compañeras, a esos compañeres, la alegría que tenían por estar participando, hay que ir. Hay que ir porque uno no se imagina qué significa este encuentro de mujeres y disidencias, que se hacen ya, como bien lo dice su número, fue el número 37, hace 37 años que se hace en la República Argentina, es único en el mundo. Y además de nuestra columna, de nuestro grupo, vinieron unas 6 compañeras de FENAPES, de nuestro sindicato hermano de Uruguay, porque siempre escuchaban que nosotras participábamos de este encuentro de mujeres y querían saber de qué trataba. Y la verdad que hablando con ellas, viajamos después juntas, el regreso, y venían impactadas, que había sido una experiencia muy, muy, muy importante. Uno va siempre con muchísimas expectativas porque es ir a definir cuestiones políticas. Sí, los pasos a seguir. Los pasos a seguir y poner postura, ¿no es cierto?, desde CETERA, con muchísima claridad. Todas las compañeras participamos de las comisiones de trabajo, principalmente de aquellos talleres que los temas donde fuimos tenían que ver con educación, por supuesto, con sindicalismo y trabajo, con derechos humanos, con género y diversidades, con las comisiones de ESI. Es decir que son talleres donde nos encontramos distintas agrupaciones, grupos ideológicamente paradas de distintos lugares, y ahí hay que defender la postura que uno lleva. Y por supuesto que nuestros ejes siempre son muy claros: es defender la escuela pública, es defender el derecho social a la educación, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestro país. Así que ahí estuvimos. Sí, compartimos. Yo estuve en tu taller también. Pasa que yo me fui cambiando de talleres. La verdad que también vivenciar, porque estuvimos en la Facultad de Humanas de San Salvador. Me fui de lugar. Y todos los carteles de la facultad tomada, habían compañeras que fueron a contarnos por qué estaba tomada la facultad. Vivenciar todo eso, el espíritu, encontrarse, el abrazarnos. También el debatir, porque te enriquece el poder. Sí, en la comisión nuestra era sobre organización sindical y trabajo. Había compañeras de Uruguay. Era de una rama que tenía que ver con la electricidad. Me llamaba la atención eso, ¿no? También había compañeras del subte, mujeres, obviamente, comentando cómo era su organización y qué discusión tenían. Pero estas compañeras de Uruguay hablaban desde esa rama del mundo del trabajo respecto de lo que les costaba la participación en las asambleas, algo que nos pasa a nosotras, ¿no? Sí. Y bueno, cómo hacían para, a través de prácticas o actividades, por ejemplo, ir a mejorar a los barrios más vulnerables las conexiones de luz, llegaban a las familias, a las mujeres, y les contaban qué hacían en el sindicato y qué laburo hacen las mujeres en esa organización. Y bueno, y a partir de ahí buscar cómo reconectar la relación entre la sociedad y las organizaciones de la sociedad, que en realidad, digo, lo que hace la derecha es destruir todo ese articulado, y cómo desde el sindicato uno lo tiene que reconstruir y pensar de acuerdo, obviamente, a la temática y al ámbito de la sociedad en el que nos movemos. En el caso nuestro, la educación atraviesa la vida de las personas permanentemente, por ahí me parecía más fácil, pero escucharlas y poder pensar en la importancia que tiene estar unidas y organizadas más allá de las diferencias ideológicas y de cuestiones que tienen que ver con la política y con definiciones políticas, lo importante es poder ver que el enemigo es otro y que si no hay unidad y no hay trabajo solidario, no hay avance del mundo del trabajo, ¿no? Sí. Dos temas quiero resaltar, que lo dije en la comisión a la cual formé parte, a la cual participé. Una, como dijiste vos recién, Camila, nos encontrábamos sentadas en una facultad, en la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Sociales, sí, de San Salvador de Jujuy, y donde estaba tomada por estudiantes. Y la verdad que nosotros ahí pusimos postura en el taller que participamos, porque el presupuesto justamente se había llevado adelante el veto en contra del presupuesto universitario, y en nuestro documento quedó plasmado el repudio que hicimos en general de aquellos legisladores, legisladoras que apoyaron este veto, que apoyaron el proyecto de Milei de desfinanciar totalmente las universidades y el sistema educativo. Y el otro tema que creo que es muy importante, porque este gobierno nacional es negacionista de los derechos humanos, es negacionista de la memoria, verdad y justicia, y creo que también en nuestro documento quedó plasmado que son 30.000. Sí. Y creo que esto es muy, muy importante y que lo tenemos que destacar cada vez que tenemos la posibilidad, la oportunidad, ¿no es cierto?, de hablar y de sentar postura. Nos traemos, yo creo que una experiencia muy, muy importante, regresamos muy fortalecidas. Y creo que esto es muy importante, porque tenemos que seguir luchando. Luchando, no bajar los brazos, nuestra lucha está en las calles, nuestra lucha es colectiva y es organizada. Sí, a sabiendas que nadie se va a salvar solo ni sola. Exactamente. Y creo que es momento de seguir trabajando y defendiendo la escuela pública y exigiendo una ley de financiamiento educativo para todo el sistema educativo de este país, ¿no? Sí, sí, y también seguir defendiendo los derechos que hemos conquistado, todos y cada uno de los derechos que hemos conquistado, porque incluso hablábamos también en una comisión en la que formé parte, que es la de ESI, yo me dividí en dos comisiones, y con las chicas hablábamos y desde lo que produce el desfinanciamiento, esto que quieren instalar ahora de la educación emocional, todo para poder mercantilizar la educación, la importancia de lo que es toda la formación docente. Nosotras comentábamos, la Red PAM y la formación que va a dictar la provincia, la importancia a partir de que ya no exista el INFOT y las docentes tengan que capacitarse de forma privada y volvemos. Se tiene que pagar la formación, esto es muy importante lo que vos estás diciendo, y defender la ESI. Sí. La ESI tiene que seguir siendo parte de la currícula, porque realmente el desfinanciamiento de todos estos programas es muy grave. Programas y planes que daban respuestas a nuestras juventudes, a nuestras niñeces, adolescencias, que hoy han sido retirados totalmente del sistema educativo y que no se le está dando respuesta. Sí, esto es grave. Y hace que no se garanticen sus derechos. Exactamente. Bueno, estaba tratando de encontrar una publicación. Hay una feria de ESI. La semana que viene arranca el martes. Organizada por la provincia, ¿no? Sí, en el Medasur es la feria de ESI. Van a ir una institución por turno y por colegio. Así que creo que arranca a las 9 de la mañana, si no me equivoco. Nosotras habíamos dicho ya de estar visitándola y de poder hacer entrevistas, sí. Tal cual. Así que acá en el Medasur imagino que van a ir y es una buena opción para poder visibilizar y por ahí intercambiar ideas y experiencias con docentes y estudiantes. Para que nuestras jóvenes tengan la posibilidad, además de... Sí, sí, en la feria van trabajos de estudiantes. Claro. Van docentes acompañados por estudiantes. Muy importante, sobre todo en un contexto tan complejo que estamos viviendo. Bueno, Lili, te agradecemos. Sabemos que siempre que hay novedades que tienen que ver con tu secretaría, nos llegan desde CETERA, así que estaremos en contacto. Y yo agradecerles a ustedes, y me parece muy buena la actividad que están haciendo desde UTELPA, porque escuché también a Silvia, nuestra secretaria de género de aquí de UTELPA, que van a participar, han pedido participar como Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades, no sé si en este congreso o en otra actividad que va a haber aquí en la provincia de La Pampa. Así que me parece muy, muy bueno que desde el gremio podamos estar llevando nuestros aportes, todo lo que se ha trabajado durante tantos años para poder compartir con docentes de todos los niveles del sistema educativo y también con estudiantes. Sí, sí, como siempre nosotros estamos en todo y presentes e intentando acercar todo el trabajo de la Secretaría para visibilizarlo. Bueno, gracias, Lili. Gracias. UTELPA, siempre cerca. Llegamos al final de un nuevo programa. Sí. O sea, el número 19. El número 19. Ah, vení bien con los sí, números. Sí, estoy llevando la numeración de una forma. A pesar de las faltas que tuvimos. Bueno, nos pueden escuchar a partir de las 6 de la tarde en Radio Kermés, en la 106.1. Sí. Pueden también buscarlo en internet, tanto la web de la radio ahí en vivo, como en las redes nuestras que compartimos el enlace. Y si no, después recuperar el programa en la página web de la UTELPA, que es www.utelpa.com. Ahí van a encontrar cada uno de los programas. Así que les damos algunas... Sí, repasemos algunas cositas que hay pendientes para este fin de semana. Bien, hoy en la tarde tenemos el conversatorio, estamos acompañando el conversatorio Economía, Empleo y Salarios, Consecuencias y Encrucijadas de las Políticas Actuales, que es organizado por el Centro de Estudios Sociales y Políticos, y al cual viene invitada la doctora Mariana González de Cifra y CTA. Esto va a ser a partir de las 18:30 horas en Belgrano Norte 243, en simultáneo, capaz que ya llegamos un poquito tarde con la invitación. Creo que es a las 18. 18:30 horas. Perfecto, a las 18:30 horas. Es abierto a toda la comunidad, especialmente, obviamente, nosotros invitamos a docentes. El CIFRA es un instituto de investigación sobre política económica, economía, y también es propositivo, obviamente, de líneas de trabajo y de líneas de pensamiento de nuestra central, de la CTA, a nivel nacional, así que vamos a tener seguramente la palabra de Mariana, la vamos a poder escuchar, sí. Y tal vez tengamos alguna entrevista o un audio para compartir de lo que va a ser esta tarde, que creo que va a estar muy interesante. Sí, va a estar muy interesante. Y también, bueno, mañana ya tenemos el cierre para nuestra zona de el trayecto Nuevos Escenarios en Relación al Trabajo Docente, también acá en la Belgrano Norte 243, a partir de las 9 de la mañana. Sí, está organizado por la Secretaría de Educación del Secretariado Provincial. Le toca esta vez a la seccional la Santa Rosa, sí, sí, y toda la zona centro, así que las y los esperamos en ese espacio, que es gratuito, que otorga puntaje y que, bueno, ya lo vienen transitando, es la segunda corte. Bueno, hasta la próxima. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Gracias. De cruce de los ventues, 7 kilómetros caminaré, para dar clases de los ventues. No llegan los diarios, no llegan las revistas. Un médico en la sala, un día a la semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo bajado, teñido de pasado, base blues. apilados, cadáveres de Caldén. De Caldén. Para fue bajado, teñido de pasado, base blues. No, Pepe. Blue.